acompaña este espacio Nexo. Nos comunica mejor. www.centralesnexo.com.ar. En el aire, Boletín Enredando. Boletín Enredando. Comunidades en Red. Un sitio web dedicado a las organizaciones sociales. Un espacio abierto. Libre publicación de noticias. Boletín Enredando. Un proyecto informativo de la Asociación Civil Nodo Tau. Enredate. Enredate. Hola, ¿cómo estás? Desde el Boletín Enredando te damos la bienvenida. Mi nombre es Vivi Benito. Te cuento que este es el primer portal de noticias de las organizaciones sociales de Rosario y la región. Y desde este espacio te invitamos a conocer la vida cotidiana de diversas organizaciones que llevan adelante proyectos por una mejor calidad de vida social. Queremos compartir con vos estas historias que semanalmente publicamos en la sección Buenas Prácticas del Boletín Electrónico Enredando. Y en este andar haremos un recorrido por estos proyectos nacidos desde abajo, con la mirada puesta en los vecinos, los amigos, en el barrio, para construir entre todos, para que nosotros, las mayorías, tengamos posibilidades de vivir mejor. Vamos a caminarlos. ¿Nos acompañás? Hoy nos llegamos hasta la vecinal Ascuénaga. Estamos en calle Mendoza al 5200. Frente a una casa de alto pintada en tonos grises. Esta casa antigua tiene el aspecto de una estación de trenes. En el patio hay dos vecinas sentadas en un banco de plaza. Ellas forman parte de la vecinal Ascuénaga, la cual funciona en esta casona que está pegadita a la plaza del mismo nombre. Todos los días se brindan servicios de atención médica y funcionan espacios de recreación. Para contarnos mejor en qué anda la vecinal Ascuénaga, charlamos con Orlando Maggi, vicepresidente de la institución barrial. Y la vecinal hace rato que estaba funcionando, que nada más que estaba funcionando en la casa del presidente. No teníamos lugar propio. Trabajamos con la comunidad, hemos conseguido el semáforo de Mendoza y Larrea, y de Mendoza y San Juan. Y hemos conseguido hacer asfaltar 50 metros que faltaban a la vía en la calle San Luis, pasando Felipe Moré. Y no nos dieron bolilla para poner una barrera. Barrio de tango, luna y misterio. La vecinal solicita por nuestro barrio presupuesto participativo. Las siguientes peticiones: en la esquina, rampas para discapacitados, parada de transporte en la calle Santa Fe al 5500, arreglo de veredas rotas por las raíces de los árboles, reparación de pavimentos, colocar cartel indicativo con nombre de calles, plaza vecinal Ascuénaga, limpieza y cuidado. Línea de colectivo que los acerque al PAMI 2, que pasen por el dispensario Henry Dunó y al hospital Escarraf y el ECA. Actividades acá tenemos muchísimas. Estamos trabajando en colaboración con el Club Libertad, que está acá Felipe Moré 1138, y estamos trabajando con la otra vecinal, La República. ¿Qué te pareció este recorrido por la vecinal Ascuénaga? Te cuento que también tienen un salón de reuniones disponibles para los vecinos. Y están terminando de construir un complejo para la tercera edad en calle Felipe Moré 870. Si querés colaborar con la vecinal o participar de las actividades, llégate a Mendoza 5260. El teléfono es 459-1790.